11 y 20 minutos, entramos en nuestra Escuela de Salud como cada miércoles a esta hora, en la jornada de este 3 de diciembre. Vamos a hablarles sobre distintos temas relacionados con el ámbito sanitario y lo vamos a hacer como siempre con Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña en la sintonía de la mañana. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días Rocío y buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique en estas vísperas ya prácticamente de Navidades. De fiestas navideñas, ya están aquí a la vuelta de la esquina. Nosotros de Navidad no vamos a hablar de momento, pero sí que vamos a hablar de otras cuestiones de noticias sanitarias, noticias que han surgido durante esta semana o durante estos días, incluso durante las últimas horas, en torno al ámbito sanitario y que, como siempre, bueno, pues recogemos aquí, ¿no?, a través de la primera parte de la Escuela de Salud, Antonio. Pues sí, hay noticias, yo creo que todos los oyentes estarán a conocimiento, pero los vamos a comentar porque yo creo que son bastante interesantes. Una de ellas es cómo el ébola se marcha de España, un titular que está en todos los medios, y es porque ayer se dio, a través de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, un comunicado en el cual se decía que España ya está libre de ébola. Han pasado los 42 días de observación desde que dio positivo el último análisis, o se dio de alta, y ya pues podemos decir que en España no hay ébola, porque aunque hay una doctora que está en observación, pero no tiene síntomas, los análisis han dado negativo, sigue en observación, pero realmente, oficialmente en España ya no hay ébola. Pues esa es una de las noticias sanitarias de mayor interés, no, a destacar, pero hay otras más que podemos además también profundizar en ella a través del blog holadoctorcarrion.com. Aquí simplemente vamos a leer el enunciado, el titular. Pues sí, también ayer fue una noticia como Alfonso Alonso es el nuevo ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, nombrado por el gobierno del señor Rajoy, y que, en fin, todos estamos pues esperando que su gestión, aunque no es médico ni es sanitario, pero es político, y tengamos en cuenta que para ser ministro de Sanidad no hace falta ser sanitario, simplemente tener sentido común, saber, conocer bien el tema, es decir, conocer los temas, para eso se pregunta, y tomar decisiones acertadas en base a esos conocimientos. También otra noticia es que cómo ha salido en este caso en los medios, y en este caso la noticia está en El País, cómo hay una lista de hospitales y de médicos con mejor reputación en España. Quien quiera ver quiénes son estos hospitales y estas listas, pues ya digo, como dice Rocío, a través del blog holadoctorcarrion.com, pues ahí están los titulares. Y después, en otra sección, que ya son artículos de prensa que han salido en esta semana, pero que no son noticia como tal, porque no aportan nada, pero sí una visión global del asunto, y es cómo se hace un estudio de la diálisis. La diálisis, como sabemos, es un tratamiento que se aplica a aquellas personas que no les funcionan los riñones. Tienen insuficiencia renal por diabetes, por la tensión, por cualquier otra enfermedad, no les funciona, y entonces sabemos que los riñones sirven para eliminar muchos desechos a través de la orina. Cuando no funciona, pues esos desechos quedan en la sangre y envenenan, entre comillas, la sangre, ¿no? Pues entonces la diálisis es sacarle sangre a esa persona, pasarlo por una máquina, limpiarle la sangre y volverse a introducir. Eso se llama diálisis. Y se hace un estudio o un análisis sencillo, comprensible, para aquellas personas que tengan interés personal o curiosidad o algún familiar. Otro titular interesante es cómo la diabetes a los 50 años de edad aumenta el riesgo de demencia. Eso es un motivo más para tener precaución con los hábitos dietéticos, higiénicos y demás, para prevenir la diabetes o, si ya se tiene, pues tratarla adecuadamente. Y por último, otro artículo muy interesante es un estudio en el cual se ve cómo las propiedades antioxidantes del zumo de naranja es 10 veces mayor de lo que se pensaba. Es decir, que el zumo de naranja tiene unas cualidades extraordinarias, mucho más de lo que se creía, así que a tomar zumo de naranja, además hoy en la época, y quien quiera saber más de los detalles, pues ya digo, puede entrar en el blog. Yo solo me voy a quedar con una de esas noticias porque me ha llamado la atención y por curiosidad, lo de los hospitales y los médicos con mejor reputación de toda España. Hay un listado, los 10 mejores públicos, los 10 mejores privados, los privados no vamos a entrar. En los públicos, el primero es La Paz de Madrid, y encontramos tan solo uno a nivel regional, a nivel andaluz, que es el Virgen del Rocío de Sevilla, ocupa el puesto número 8, simplemente eso. Bueno, pues ya está todo dicho, ¿no? Está todo dicho. Y bueno, vamos con el tema de hoy, ¿no? Porque queríamos hablar sobre las complicaciones de la diabetes, que es el tema que habías planteado para hablar, ¿no? Para destacar en la jornada de hoy la Escuela de Salud. Sí. Rocío, si me permite, sí. Te voy a decir que estuve hablando con Editorial Treveris a ver si podía, lo mismo que se hizo este verano, ahora para Reyes y para Navidad, pues hacer un pequeño obsequio a todos los oyentes de Radio Ubrique, uh-huh. y sortear igual que hicimos la otra vez algunos libros como regalo sí. de Reyes, regalo de Navidad, y en fin, no ha habido ningún problema. Entonces, estén atentos, porque durante lo que se diga durante este programa será la pregunta para que la puedan, hay personas que están trabajando y no pueden llamar por teléfono, la semana que viene, el lunes, pues diré la respuesta, hoy diré la pregunta de algo de lo que vamos a hablar o estamos hablando y la semana que viene se dirá la solución y será el sorteo. Toda la semana, hasta Reyes, haremos un sorteo de un libro. Entonces, la pregunta de una semana para otra. Sí, para que hay personas, porque durante las marchas que hacemos y eso, por el campo, pues me dicen algunos que es que ya han pasado la hora de desayuno, ya no pueden llamar por teléfono, lo escuchan mucho por la radio, este programa, bueno, este y todo lo escuchan, y entonces no pueden llamar por teléfono y se ven un poco cogidos. Vale. Entonces pueden llamar en cualquier momento del día, se lo dicen a Fran, a quien esté en el equipo, y dice, mire usted, la respuesta para el concurso es esta, y le darán un número, supongo que eso va numerado, ¿no? Y dice, usted tiene el número 7, con tal. Y para que el lunes haremos entre todas las personas que han llamado durante la semana. La respuesta, eso sí, por no colapsar aquello de los teléfonos de la radio y porque nosotros tenemos también otras ocupaciones el resto de la semana. Si te parece, horario. La respuesta el mismo miércoles durante el desarrollo del programa, pues que nos dé la respuesta de la semana anterior. No, el problema es no pueden llamar, por ejemplo, hasta cierto. Es que hay personas que no pueden llamar porque, así, porque están desayunando. Lo hacemos así de una semana para otra. Yo creo que no hay problema y se busca hueco, ¿vale? Vale, pues nada. O que se le den la respuesta a algún familiar, ¿no? Eso es. Y se la haga. Bueno, pues vamos con el tema. Pues el tema es complicaciones de la diabetes. ¿Por qué? He sacado este tema porque últimamente están saliendo, hace poco fue el Día Mundial de la Diabetes, pero continuamente están saliendo nuevos estudios y hoy mismo hemos comentado uno, ¿no? Como la demencia es más frecuente en las personas con diabetes y es importante controlar adecuadamente la diabetes. Porque las complicaciones son múltiples si no hacemos las cosas adecuadamente. Una de las principales complicaciones son las que afectan al aparato circulatorio, los infartos de corazón, los accidentes vasculares cerebrales, es decir, los ataques al cerebro, las lesiones en los riñones, las lesiones en los ojos, en la vista, en la piel, en este caso ya digo, hasta la demencia. Son tantos los problemas que puede plantear una diabetes mal controlada que hay que tomar medidas para por lo menos conocerlas y por qué se producen. Los principales motivos por el cual la diabetes se produce, ya lo sabemos, lo hemos dicho muchas veces, es una dieta inadecuada, fundamentalmente a base de azúcares, de absorción rápida, como son el azúcar del azucarero, el azúcar de toda la vida, y todos aquellos alimentos que lo llevan, los dulces, los caramelos y demás. Todo esto pues hace que el páncreas se agote antes de tiempo, fundamentalmente. También si hay antecedentes familiares, si hay algún familiar, padre, madre, y en todo esto favorece el que el páncreas deje de fabricar insulina suficiente. Pero también el sedentarismo, la falta de ejercicio, hace que los músculos nos chupen el azúcar. Además, el sedentarismo, es decir, el poco ejercicio, hace que se engorde, no se quema. Y entonces la obesidad es otro factor importantísimo para problemas de la diabetes. La cual, estos problemas se complican si además la persona tiene la tensión alta. La tensión alta y la diabetes son una bomba. Pero más bomba todavía si le añadimos si es fumadora. Ya se complica un factor más. El alcohol también, el exceso de alcohol también es perjudicial en las bebidas alcohólicas porque actúan sobre el metabolismo y impiden que, y dañan más todavía potencian el daño que la diabetes provoca, sobre todo sobre el sistema nervioso y sobre el hígado. ¿Cómo se puede? ¿Cuáles son, además de lo que hemos dicho, en qué consisten? En el ojo, lo que suele aparecer puede hacer la retinopatía diabética, que eso es la retina, que es la película que está en el fondo del ojo, donde llegan los rayos solares, la luz se impregna y produce la sensación de la visión, pues se daña. Se produce daño, también aparecen cataratas, aumenta la presión dentro del ojo, glaucoma, esto respecto a la vista. En el riñón, a la larga deja de funcionar. y hay que pasar a la diálisis, que es otra cosa que hemos visto. En los vasos sanguíneos se forman frecuentemente atascos, se acumula la grasa, la sangre ya no puede pasar, y esto origina que tanto las piernas deje de pasar la sangre y con ello el oxígeno y los alimentos, en el corazón pasa lo mismo y da lugar a la angina de pecho y al infarto, y en el cerebro pues va produciendo un deterioro, un daño continuamente cerebral, en el funcionamiento cerebral, que frecuentemente en estas personas se da lugar a los ataques cerebrales o ictus. Además, como ya hemos visto, el aumento de frecuencia en la demencia. Todo esto son, después hay urgencias de vida propias de la diabetes, como son la bajada de azúcar brusca, sí, porque se toman a lo mejor más insulina de la cuenta o más pastillas de la cuenta, o ese día no ha comido lo que debería haber comido suficiente, y entonces puede dar graves bajadas de azúcar, hipoglucemias, y viceversa. Hay veces que un mal control puede dar lugar a subidas muy elevadas de azúcar y puede entrar hasta en coma, el coma diabético, que es muy grave también. Así que estas cosas se pueden prever haciendo una vida saludable, como son una dieta adecuada, que ya te lo indica el enfermero y el médico, ejercicio y dejar los tóxicos, dejar el alcohol, dejar el tabaco fundamentalmente. Y, por supuesto, digo, hacer ejercicio, que es fundamental para que nuestros músculos quemen el azúcar. Esto en líneas generales, podemos estar aquí hablando mucho tiempo, pero con tener dos o tres ideas muy claras, pues el nivel de vida de estos pacientes pues será mucho más satisfactorio. Eso creo que podrá notarlo, ¿no? Perfectamente, sí, totalmente. Por ejemplo, llevan esa vida saludable, ¿cuándo podrían empezar a notar esa mejoría? ¿Semanas, meses? ¿De qué tiempo estamos hablando? Días. Es decir, una persona que empieza a hacer ejercicio, yo les recomiendo que si nunca han hecho ejercicio, porque no tienen hábito, se apunten a un gimnasio donde hagan educación física suave. No todos los fisios, todas las personas que están en gimnasio están cualificados, porque hoy los títulos para ellos de educación física tienen una gran formación, para ejercicio en principio muy suave, dependiendo de las características de cada persona. Aumentan la masa muscular y los músculos, cuando trabajan, consumen azúcar y no hace falta ya tanta dosis de insulina o de pastillas. Y ya una vez que aprendan en el gimnasio, pues pueden hacerlo en su casa. De todas maneras, los gimnasios aquí en Ubrique son muy baratos comparado con otras localidades. Lo digo porque es que si no se aburre uno. Es decir, cuando uno empieza a hacerlo en su casa, muchas veces se aburre. Y hoy, porque tengo una cosa que hacer, mañana otra, no se hace gimnasia. Yo recomiendo mucho apuntarse a los gimnasios, ya sea privados, ya sean públicos, como municipales, porque si no, muchas veces, ya digo, y lo sé por experiencia propia, que cuando te das cuenta, siempre hay obligaciones que empieza a fallar y deja un momento de hacerlo. Si la educación física y el andar. El andar es uno de los ejercicios muy interesantes, pero que hay que complementarlo no solamente con las piernas, sino con los brazos, con el pecho, con la respiración. Por eso digo lo de gimnasio. Bueno, pues ahí hay que llevar esa vida saludable, ejercicio, dieta sana y evitar tomar sustancias tóxicas. Vamos con las preguntas al médico en este caso. Bueno, pues quieren saber cómo se puede sospechar que un brasero o chimenea produce gases que son perjudiciales. La verdad es que sí, cada año hay noticias, siempre hay producto de intoxicaciones por gas perjudicial, el fallecimiento de alguna persona siempre durante el invierno, bien por chimenea, bien por braseros que a lo mejor se encuentran en mal estado. Hay que saber precisamente cómo poder detectarlo, ¿no? Cómo poder sospecharlo. Pues sí. Precisamente en el transcurso de esta semana, yo por lo menos he visto una noticia, no sé si habrá habido más, un señor que ha fallecido, creo que ha sido en Lugo, por las emanaciones de un brasero, por el monóxido de carbono. Cuando normalmente se suele decir siempre, se ha atufado el brasero y uno se ha atufado, y es debido a que los braseros de fundamentalmente de carbón, pero también por supuesto las chimeneas o las estufas de gas, que aunque ya no existen, pero todavía puede que haya alguna por ahí suelta, sobre todo en algún chalet, casas de campo, que todavía quedan, los que no quedan anticuados se manda ahí, ¿no? Y ahí va uno los fines de semana, pues hay que tener mucha precaución, porque tanto las chimeneas como los braseros de carbón, como ya digo, las estufas de gas, de gasbutano, o de cualquier gas, producen frecuentemente emanaciones, es decir, sale gas, un gas que es que no se ve, que es como el aire, ¿no? No se ve, no huele, no tiene olor. No, en fin, es imperceptible, no se nota, pero que causa muchas muertes todos los años. Por eso es tan peligroso. Por eso es tan peligroso. Y dice, bueno, y sí, eso, ¿y cómo se sabe en si una chimenea o una estufa produce ese gas? Porque no hace bien la combustión. Pues no, es muy difícil. Hay detectores, ¿eh? Hay unos detectores de monóxido de carbono, se puede comprar, se encargan, y entra uno en internet, yo no sé ahora mismo un nombre de una fábrica, pero se le pregunta, por ejemplo, a los bomberos, y ellos te dan nombre de alguna fábrica, tú lo pones en tu casa, si la tienes, en el chalet o donde esté la chimenea, y te da la alarma, y además son muy baratos. Pero de todas maneras, es una precaución fundamental, toda aquella persona que en su chalet o en su casa tenga chimenea, dejarla muy bien apagada antes de acostarse. Y, por supuesto, los braseros iguales. Y dejarlo muy bien apagado, la chimenea no se puede hacer con ella, sacarla fuera. Pero las copas sí, los braseros sí, sacarlo fuera. Y las estufas de butano, por supuesto, dejarlo perfectamente apagado. Porque dice, no, es que tira bien. No, no, no, aquí no se puede fiar uno ni un pelo. Pero, de todas maneras, si estamos nosotros, que no nos vamos a acostar, sino que estamos viendo la tele o estamos allí, ¿cómo detectamos que eso está mal? ¿Cuáles son los síntomas? Lo primero es sueño. A uno le puede estar dando sueño porque está cansado, porque está viendo la tele un programa muy malo, por lo que sea. Pero también puede ser por la estufa. Entonces, si una persona tiene mareo, como sueño, o dolor de cabeza, o también empieza a tener fatiga, como náusea, algo me ha caído mal, he comido algo mal, puede ser de la estufa o puede ser de la chimenea. Entonces, cualquier síntoma que aparezca mientras estamos viendo la televisión con una chimenea o un brasero puesto, de dolor de cabeza, de mareos, de fatiga, de náusea, de vómitos, puede ser de otra causa, pero puede ser de eso. Inmediatamente abrir las ventanas. Abrir las ventanas y salirnos fuera al aire libre. Inmediatamente. Y si nosotros entramos en casa de nuestros padres, de nuestros amigos, y vemos que alguno de ellos está como adormilado, que parece que se ha dormido en la mesa, y hay una chimenea encendida o un brasero tienen puesto, sospechar que puede estar estufado. Los llamamos y si no responden, inmediatamente la primera medida es sacarlo fuera, al exterior, abrir la ventana y llamar al 112, 112, decirme usted que he entrado en casa de un familiar, de un amigo, de lo que sea, me he encontrado que parece dormido o está en el suelo y tiene la chimenea y puede que esté estufado. Así que yo lo he sacado inmediatamente y le llaman a ustedes. Inmediatamente acudirá el servicio de urgencia y tomará las medidas oportunas. Si no respira, hay que hacerle el masaje cardíaco inmediatamente porque puede tener una parada cardíaca. Pero, en fin. Estos son los síntomas, atacar a la persona y cuidado con los síntomas iniciales. Son las precauciones que hay que tener en cuenta para evitar, pues, especialmente esa intoxicación, ¿no?, por gases. Vamos con otras cuestiones. Esta es una de las preguntas que queríamos resolver en nuestra escuela de salud, en nuestro tiempo dedicado al ámbito sanitario, pero también hay otra referente a, podemos decir, el funcionamiento, ¿no?, del Centro de Salud de Ubrique, que es un tema que siempre, aparece, ¿no?, cuando se da la participación ciudadana. Y tienes preguntas al respecto, ¿no? Sí, precisamente, independientemente de las preguntas que hagan ahora los oyentes, decir que al venir esta mañana, estaba a venir para acá, un señor me ha hecho una pregunta respecto al servicio de urgencia de Ubrique, del funcionamiento, porque había tenido que acudir recientemente al servicio de urgencia y no comprendía muy bien el funcionamiento del servicio. La verdad que le llamaba la atención y entonces que pues me hizo esta pregunta. Y era respecto a cómo funciona el servicio de urgencia cuando alguien acude a él. Por ejemplo, en este caso había sido por la tarde, era las 3 y pico de la tarde. Entonces, por lo visto, el caso consiste en que acudió a urgencias pidiendo ser visto por el médico de urgencias. Entonces, le dieron un número para una hora, que era una hora más tarde. Me dice, ¿cómo? En la urgencia dan número. Se supone que se dice, sí, me dieron un papelito y se venga a las 4 y 25 de la tarde, era las 3 y pico, y bueno, eso era nuevo. Dice, bueno, pero es que mi niña viene con fiebre, con dolor de cabeza fuerte, tenía otros problemas, parecía de corazón, la uña azul. Bueno. Total, teniendo. No vamos a entrar tampoco en detalles. Como no estamos, espera que vea cómo funciona, que en fin, no estamos diciendo nombres de nadie, y entonces dice, no, pero es que esto puede esperar. Y dice, bueno, pero le pregunto al celador, es que usted es sanitario y puede diagnosticarme sin haber reconocido a la niña y sin tener título de enfermero, de médico. Dice, no, pero se ve claro que esto puede esperar. Bueno, pues se quedó un poco así. Después, en fin, y este es el tema, ¿no? La pregunta es, ¿un celador puede hacer diagnóstico o sospechar la gravedad de una enfermedad viéndola? Bueno, pues claro, pues dice, esto, ¿cómo puede decir si esto puede esperar o esto tiene que ser atendido inmediatamente? Bueno, en este aspecto hay que decir que cualquier persona, porque sin ser médico, ni enfermero, ni tener ningún título sanitario, hay ciertas circunstancias que no hace falta tenerlo para hacer un diagnóstico de gravedad, no de lo que pasa. Por ejemplo, alguien se cae de un quinto piso y se queda en el suelo inmóvil, no hace falta hacer médico para saber que eso es muy grave. Si una persona está tan tranquilo y le da, ay, qué dolor de cabeza tengo, ¡bum!, y se cae al suelo, no hace falta ser médico para saber que eso ocurre algo grave. Un celador, como cualquier otra persona, cuando le llega alguien que está allí con descompuesto, vomitando delante de él, o lo que sea, no hace falta ser médico para decir que en fin, que esto llama, hombre, a lo mejor es algo, una comida que ha caído mal, pero inmediatamente llama al médico porque no hace falta ser médico. Respecto a otras enfermedades, el celador pues te remite al médico para que sea él o el enfermero el que diagnostique la posible gravedad o no. En este caso, el celador, por lo que veía, no vio signo evidente de una gravedad para, por ejemplo, llamar al equipo de ambulancias. Sabemos que en el centro de salud existe un equipo que es la unidad móvil, que es la que suele transportar los pacientes al hospital, y esto está para prioridades 1 y 2. La pregunta es, ¿y qué es una prioridad 1 y qué es una prioridad 2? Pues son casos graves. Una prioridad 1, por ejemplo, puede ser lo que hemos comentado antes. Alguien se cae en un quinto piso o va pasando un paso por la carretera y viene un coche y te atropella y te deja allí en el suelo. Pues eso es una prioridad 1, porque posiblemente esté en juego la vida. Una prioridad 2 es aquello que no está en peligro la vida, pero que el sentido común dice que hay que atender rápidamente. Por ejemplo, un cólico nefrítico, un dolor de riñón de piedras, y personas que ya lo han tenido otras veces, sabe que es un dolor de piedra, que de eso no se muere nadie, pero la persona se revuelca por el suelo. Yo he visto gente dando 12 cabezazos del intenso dolor. Tú no puedes tenerla ahí, venga, dentro de 5 horas. Es decir, tú sabes que no se va a morir, tampoco que, pero hay que atenderla rápidamente. Es decir, en 5 o 10 minutos, porque al menos esa persona está toda la noche en su casa aguantando dolor, no era demasiado intenso, pero no lo decía, llega a las 8 de la mañana, por tarde no molestar, y dice, mire usted, está toda la noche aguantando para que ahora diga, venga usted a la 1. Entonces es una prioridad 2 porque el tío está allí revocándose. Entonces, esto lo atiende, uno o dos lo atiende el equipo que está allí de ambulancias. Ahora, una persona que tiene con la garganta mala, que tiene algunas placas, que ya lleva 2 o 3 días, que la ha visto su médico de cabecera, pero que no ha terminado de ponerse bien, y a lo mejor ya la cita es para mañana, dice, yo no voy a estar otro día, porque además se me acaban las medicinas ya hoy, y yo quiero ver al médico por si tengo que tomar la misma medicina u otra. Es una urgencia, pero una prioridad 3. Estuve tu médico de cabecera o el médico que está de turno, que se llama, que es, no es el que está en la ambulancia, pero es otro de los que están en el equipo y que te puede atender. Y una prioridad 4 es aquella de que ha empezado ahora con las molestias, viene un fin de semana y a ver si me pongo peor, porque ya otra vez, entonces, pues mira, esto puede esperar a la 1. Y dice, mira, puede usted darse una vuelta luego. Y dice, mire usted, que vivo en el campo, tengo que ser. Bueno, pues entonces no te ven antes, pero ya sabiendo que no es una cosa más o menos. Esos son los tipos de urgencias. ¿Qué ocurre? Tengo que decir, aunque no me gusta decirlo, que yo he escuchado durante mucho tiempo que está en el centro de salud, aquí en Ubrique, que, y además lo dicen, yo creo que todos los profesionales médicos que han venido, que en Ubrique se utiliza en demasía las urgencias. Se va a urgencias para cosas que deben ser vistas por su médico de cabecera o por su pediatra. Porque a lo mejor hay números, hay libre, sí, que no es que te vaya a dar número para 2 o 3 días, puede que un día ocurra eso, ¿no? O para una semana, pero habiendo citas libres para el mismo día, gente que, no, pues yo, pues no esperar, me cuelo y ya vengo, venía de camino a la plaza, al mercado, y ya de que digo, no, tiene que venir después, más tarde. Entonces es un abuso, porque hay personas que tienen su cita y que van a, que ya van atrasadas, tienen cosas que hacer, tienen a lo mejor enfermos que cuidar en sus casas, y entonces en Ubrique, hoy por las tardes. Ah, no, por la mañana me viene muy mal porque estoy trabajando y voy a urgencias por la tarde. Entonces se va a urgencias como que va a una consulta para saltarse lo que es. Y esto en Ubrique, por lo visto, según me han comentado a mí, ocurre con mucha frecuencia. Y no me lo ha dicho un médico ni dos. Es frecuente. Y yo lo noté cuando yo llegué de Prado de Rey. Bueno, pero aquí vienen a urgencias para cosas que pueden ir perfectamente a su médico, porque hay cita, o a verme a mí, pacientes míos que iban a verme por la tarde, y no habían pedido cita para mí, habiendo huecos por la mañana. Y han tomado urgencia como una consulta. En fin, aparte de esa mala práctica, ¿no?, de hacer uso del servicio cuando no es necesario. Pero un momento, Rocío, es que esto perjudica que realmente vaya con 40 de fiebre, sí, con muy mal estado, vomitando, porque le retrasa la consulta, tiene que esperar, porque a todo el mundo se puede atender de golpe. Entonces, esto perjudica a otro. Es decir, que no es que yo no quiero reñir a nadie, solamente saber que hay que acudir al pediatra o al médico de cabecera siempre que el sentido común de una persona vea que, hombre, que no hay, para evitar que urgencia se convierta en una consulta secundaria. ¿Comprende? Así que eso es lo único que quería decir de esto. Eso en principio, si no hay otra pregunta que tú me quieras hacer o los oyentes quieran llamar por teléfono, pues nada. Quería más o menos explicar el funcionamiento del servicio de urgencia del centro de salud. Que debe usarse, ¿no?, adecuadamente, y ahora más en esta época del año que suele haber gripe, resfriado, y que cualquiera pues también puede contraer una gripe cuando va para una tontería, ¿eh? Alguien le puede pegar algo. Hombre, esa es la parte que te iba a comentar yo, ¿no? El hecho de que si tiene un poquito de sentido común, una persona no va a urgencia, no sé qué sea, es tristemente necesario. Más que nada porque allí lo único que puede pillar son virus, ¿no? Exactamente. Así que, y además perjudica a otras personas. Y no es plato de gusto estar allí. Para mí no lo es, desde luego, no sé. Hay personas que parecen que sí, porque yo estando en urgencias, muchas veces me ha tocado de turno, y digo, bueno, pero si vamos, yo no sé a qué viene esto, con los riesgos, yo no iría a urgencias. Es decir, digo, para esto, a mí me faltó hace una semana que se lastimó un poco el codo, y que, en fin, que le duele, le sigue doliendo. Digo, ¿y por qué no va a su médico? O además, estas son cosas que no se ve que mueve bien el brazo, sino simplemente que le duele. Esto no es para venir a urgencias. O que le han picado los mosquitos. En todas las casas se pone alguna cremita y si ya se hincha o le pasa algo o tiene fiebre, pues entonces, ¿no? Pero porque le han picado los mosquitos, porque, digo, esto son cosas que la verdad uno flipa, ¿no? Porque aquí lo único que puede coger son virus y bacterias y bichitos, ¿no? En fin. Bueno, otra consulta en cuanto a lo que es el funcionamiento de la estructura sanitaria, no solo el centro de salud, sino cualquier centro sanitario, ¿no? Por ley hay que respetar pues precisamente la ley de protección de datos, ¿no? En cualquier ámbito y en el ámbito sanitario más todavía, porque estamos hablando de una cuestión como la salud, que es algo que forma parte del derecho a la intimidad de una persona, que se recoge además constitucionalmente y que, bueno, pues tiene que respetarse al máximo, ¿no? De este modo, pues hay que también tenerlo presente, ¿no? Aquellas personas usuarias del centro de salud tienen que saber, conocer y reclamar, en este caso, cuando no se está respetando esa ley de protección de datos. Y me refiero cuando, bueno, pues se le solicita a un usuario delante de otras personas, por ejemplo, que se diga para qué se va a esa consulta. Eso es algo que no se debe de permitir. Totalmente prohibido. Es decir, nadie, si yo voy, voy a poner mi caso particular, por ejemplo, si yo voy a un hospital, a un centro de salud o cualquier otro, está totalmente prohibido que se me pregunte algo que puede afectar a mi intimidad delante de una persona que no sea cualificada. Por ejemplo, el médico me lo tendrá que preguntar para saber lo que tiene, o el enfermero, o el celador si no hay nadie, porque tiene también la cosa del secreto profesional. Es decir, un celador está cualificado a entrar en una sala y ver a lo mejor cosas íntimas, pero porque claro, es su oficio, tiene que transportar al paciente, tiene que llevarlo para arriba y para abajo, y entonces, pero eso no puede salir de ahí. Eso es secreto profesional. Por supuesto, si yo lo voy a preguntar a una persona delante de otra, de otro usuario o de alguien que no pertenece al sistema, que tenga la obligación del secreto, ¿qué le pasa a usted? Me refiero, ¿qué le pasa en el sentido de enfermedad? Porque si yo digo, ¿a qué viene usted? Me refiero, si es una cosa burocrática, un papeleo, para eso está lo administrativo. Digo, ¿esto en aquella ventanilla? O esto, dice, mire usted, yo es que vengo, porque me tiene que hacer un papel que no puedo trabajar mañana y vengo del hospital ahora a las 4 de la tarde y mi médico de cabecera ya no está y yo tengo que presentar este papel a la empresa porque estoy conductor de autobús y mañana no puedo yo coger el autobús para llevar a los niños al colegio, tendrán que poner a otro y se lo tengo que llevar a la empresa. De todas maneras, toda esa explicación también vulnera la intimidad de una persona, ¿eh? ¿Cómo? Que esa, toda esa información también vulnera la intimidad de una persona, aunque no sea algo estrictamente sanitario. Bueno, un tema, vamos a ver, es un tema burocrático. Pero si tú consideras, vamos a ver, si tú consideras que eso no tiene mayor relevancia, es lo que considera el paciente. Claro, es que eso, distinto es que a las personas no les importe divulgar su vida privada delante de los demás, pero hay otra que, mira, pues son un poco más quisquillosas. No quisquillosas. Es decir, si yo voy, por ejemplo, digo, mire usted, que es que necesito una medicina que me creí que tenía y resulta que es que era otra caja y no tengo. Yo, para mí, por ejemplo, eso no vulnera mi intimidad porque no sé ni la enfermedad que tengo, entonces a lo mejor no me importa decirlo, pero a lo mejor sí. Si yo considero que, aunque parezca una tontería, eso vulnera algo porque a nadie le importa lo que vengo, pues no tengo por qué decirlo. Es decir, que eso ya depende de cada persona. Hay personas que tú la ves por la calle y te cuenta todos tus problemas íntimos. Bueno, pero eso es su problema. Exactamente. Ese es su problema. Ahora, si yo considero que algo yo no debo decirlo porque pertenece a, en fin, a mi intimidad o lo que no me o que no me da la gana de decirlo, yo no tengo que decir. A mí me pregunta, mire usted, ¿cuál es el motivo de su visita? Pues mire usted que quiero ver al médico. Una consulta médica, ya está, con decir eso. Es decir, dice, no me vulnera mi intimidad, yo quiero que vea al médico. No, yo quiero ver a un administrativo, pero yo no sé dónde está, o aquí no hay nadie. Es decir, a mí me hace el motivo de la pregunta. Si tú lo interpretas, o una persona, o yo lo interpreto como que me está preguntando qué me pasa, ese ya es problema mío de interpretación. Es decir, que sepamos que cuando el celador pregunta, o el administrativo pregunta delante de otras personas cuál es el motivo de su visita, o debe estar usted aquí, dice, no, yo es para una visita médica. Ah, pues este es el número para su médico, para de urgencia. Yo es que quiero ver a un administrativo. Pues este no. Hasta ahí. Que tú quieres contar tu vida a todo el mundo, ese es tu problema. Pero tú no tienes por qué decirlo. Tú no tienes por qué decir, no, vengo porque, no, dígame usted qué le duele. Eso nunca te lo puede decir. O qué le pasa a usted. No, eso está totalmente prohibido. O qué le pasa a su hijo. No, vamos a ver. Yo vengo a consulta de enfermero o a consulta médica. Y si yo quiero decirle, además, porque mi niño se ha caído, porque mi niño hace pipí con sangre, o mi mujer está abortando, ese es tu problema. Pero eso no es lo que quiere decir el celador. Y si lo quería decir, o te insiste, que sepa que está infringiendo la ley y se está buscando un lío el celador, ¿eh? O el celador, o el administrativo, o el que sea. O el sanitario, que también ocurre. O el sanitario delante de las personas, hombre. Sí. Que es lo mismo. Es decir, si te lo estás diciendo de tal manera que hay alguien que se está enterando, o se puede enterar, sin que tú quieras que se entere, o no tiene por qué saberlo porque no pertenece al sistema, eso es totalmente ilegal y se está buscando un grave lío, un gran problema. Hay mucha relajación ahí en ese tema, ¿no? Me da a mí la impresión, por lo que he observado y por lo que, hombre, a experiencia personal mía se refiere, yo creo que hay mucha relajación en el tema de intentar no vulnerar esa ley. Bueno, no lo sé, a lo mejor muchas veces lo que hay es relajación o yo creo que muchas veces el sanitario que es un problema. Es diferente lo que yo pienso al decir a lo que interpreta el usuario. Yo a lo mejor, médico, estoy hablando de una forma tan normal y el paciente a lo mejor está cogiendo una preocupación enorme, porque yo digo, es que su glucemia puede ser, y a mí me está enterándose de leucemia, que es otra cosa. O ¿qué le pasa a usted? ¿Por qué viene usted? Y a mí me lo estoy preguntando si es por cosa administrativa o si usted está esperando que qué le pasa, pero a usted. Es decir, como enfermedad. Antonio, y entonces, muchas veces, los errores de interpretación tienen un margen. Ya está. Ese margen nada más. Y que las personas, el usuario, por eso es motivo de contestarte esto, debe saber que tiene derecho a la intimidad y que un derecho es decir, que no se le puede en ningún momento avasallar en este tema. Y reclamarlo. Así, que cuando le pregunten, que siempre interprete, el usuario que le está preguntando si es por una cosa administrativa o si una cosa que él concede, dice, mire usted, número para dentro de 3 horas. Dice, es que yo no puedo esperar. Que sepa que hasta ahí es lo que tiene que decir. No tiene que decirle, yo no puedo esperar porque estoy sangrando por abajo. No. Dice, no, mire usted, yo quiero que me vea ahora. Porque claro, el celador o el que da los números, usted va a urgencia y no sabe si una urgencia tipo 1, tipo 2, tipo 3. Entonces, el usuario es el que dice el tipo de urgencia, pero solamente diciendo, ya vale, yo vendré a la 1, voy a hacer 2 o 3 mandados y después vendré. Él mismo está diciendo que él considera que lo que tiene... Ahora, si tú estás preocupado porque estás con algún palpitaciones que te encuentras muy mal, y si no, tú no tienes que dar explicación. No, que me vea ahora porque estoy así. No. No, no, mire usted, yo no quiero que me vea ahora mismo. Si alguien te tiene que reñir después porque has abusado o porque te estás colando, será el médico. Digo, ¿usted por qué ha interrumpido la consulta para esta tontería? Que usted sabe que es una tontería porque me has pedido un papel que tiene que entregar pasado mañana. Uh-huh. ¿Cuál es la bulla? Y sí, viceversa, si el usuario tiene que reñir a el trabajador, sea sanitario o no, por vulnerar esa ley, porque también lo haga. No, no, no, no. Si tú consideras que el médico te ha tratado mal, o el enfermero, o el administrativo, o el celador, preguntándote o haciéndote alguna actuación que no es correcta, dice el libro de reclamaciones. Yo el libro de reclamaciones no le hago, yo además lo he dicho muchas veces, no le doy mucha importancia. Es importancia, ¿por qué? Porque es tu versión contra la del médico, contra la de eso, cada uno dirá su parte. Entonces yo iría directamente al director o a la directora. Y digo, mire usted, señor o señora, tengo este problema. Además, tú, mire usted, quiero hablar con el director o quien sea suplente o quien esté por él. Espere 5 minutos, 10, lo que sea, y le explico el problema, y yo estoy seguro que se arregla mucho mejor hablando con el director o con la directora, porque él llamará al celador, llamará al médico en ese momento, en caliente, uh-huh. y se aclararán muchos temas que muchas veces cada uno da su interpretación y es una palabra contra la otra. Mejor que escribir en el libro de reclamaciones, pues habla con el director, y si en ese momento no está, pues mañana o pasado. Pero mejor habla directamente más que escribir. Pues precisamente sobre este asunto se queja también un oyente, que dice, es que esto, la verdad es que a veces enfada bastante. Hay ciertas personas que lo pueden considerar normal, pero hay otras que no, y que no le parece lógico, ¿no?, que se vulneren los derechos de esa manera. No es un, es que es grave. Claro, es grave, es que es eso. Es un tema que, muy grave. A lo mejor hay, depende cómo lo interprete cada uno, pero hay personas que para ella la intimidad es importante. Fundamental. Y esto pues no se debe hacer. En fin, un oyente comenta que le parece una falta de intimidad de los pacientes el hecho de que cuando acudes a urgencia en Villamartín, en la propia sala de espera, delante de todos los demás pacientes, te toman la atención y te preguntan qué tienes delante de todo el mundo. Dice que le parece una conducta inapropiada y que vulnera los derechos de la intimidad. ¿Qué le parece? Bueno, yo no soy testigo de eso. A mí que no se me ocurra a nadie preguntarme delante de en una sala de espera o delante de otro. Primero, ni hacerme una exploración. Hombre, si está todo ocupado, un accidente de mucho de un autobús, vale, ahí en medio de la calle. Pero si no, en una sala, en un despacho, y a mí desde luego que no se le ocurra preguntarme el motivo de mi consulta a una urgencia donde va nada más que no va a trámite administrativo. Porque es que inmediatamente yo sí escribiría en el libro de reclamaciones ahí, pediría, si está directo, pediría hablar con él. Y no por nada. Pues y si hace falta, iría al periódico. Y escribir. No, no. En ese momento que me atiendan. Claro, sí, sí. Pero para que no vuelva a ocurrir. Porque sí, este señor, seguramente, que me lo ha dicho, no tiene experiencia. A lo mejor ha terminado la carrera hace poco. Yo no quiero buscarle tampoco un lío a ningún sanitario, a algún enfermero o eso, porque a lo mejor no tiene experiencia. No, ese día no fue a clase, ¿no? No, o le han dicho que haga eso. Esto es lo que te toca hacer. O se lo han ordenado. Y para que no vuelva a ocurrir. Eso es algo muy grave. A un atentado contra la intimidad de las personas. Eso, preguntarte qué te pasa, es decir, directamente respecto a tu enfermedad, delante de gente que no es apropiada, está atentando contra tu intimidad. Y eso es muy grave. Eso se está buscando un lío, la persona que lo haga. Así que antes de empezar, pararle los pies para que no vuelva a repetir. Es por el bien del sanitario o del celador, del que sea. Porque si no se corrige, se puede buscar un lío, porque cualquiera lo escribe en un periódico, en carta al director, y en cuanto lo ve el director provincial o el director de distrito, está cogiendo el teléfono, llamando al director del hospital o director, oye, ¿qué pone el periódico aquí? Y al momento, Antonio, se forma el taco. Lamentablemente considero que esto no es una práctica habitual, pienso yo, por mi experiencia, lo que me indica, y que no se considera tan grave como realmente es, pero bueno. Bueno, pero es para el sanitario, o el celador, el médico que ha infringido esa norma, porque se está buscando un lío. Es decir, que a lo mejor los pacientes creen que tienen obligación de decir delante de todo el mundo lo que le tiene, que sepan que no. Que es un derecho a la intimidad sagrado. Es como secreto profesional. Cuando tú le cuentas a alguien, a un médico que está abortando, o lo que sea, ¿no? Eso es secreto profesional. Eso es un lío, ¿eh? Mira, el problema del ébola, entre otras cosas, con Teresa Romero en Madrid, ha puesto las cosas estas muy claras, ¿eh? Es decir, ha puesto las cosas muy claras en Madrid con todas las grandes cosas que pasaron de deficiencia y demás, cuando le contó o no le contó, si le contó al médico de cabecera si había estado en contacto con el ébola. Es que si no se lo contó, de que había tenido contacto con el ébola, estaba poniendo en peligro al médico de cabecera que la atendió, poniendo en peligro a la familia de ese médico, poniendo en peligro a, al fin, está bien diciendo un profesional, oye, hay ciertas cosas, hombre, ahí no sabemos si se lo dije o no se lo dije, es un tema que no vamos a entrar aquí ahora, pero cualquier cosa de esta, que sepamos que tenemos derecho a la intimidad y es un derecho sagrado, y que si no defendemos nuestra intimidad, hombre, si tú después quieres ir en cuero por la calle, ese es tu problema. Pero a ti no te pueden obligar a ir en cuero por la calle. Ni te pueden obligar a que diga lo que tú tienes, a que vas de tu enfermedad o de tu familia delante de otras personas. Mm. Diferente a si es un motivo administrativo, o si es para un papel, o si es para una consulta. Dices, no, es para consulta. Y además quiero que me vea ahora, yo no puedo esperar por lo que sea. Y no tiene que dar razón. Claro. Bueno, vamos nosotros con otras cuestiones también que plantean los oyentes, ya de estrictamente médicas. Por ejemplo, un oyente dice que les cuecen los ojos y que no tiene alta la tensión. Dice que es un escozor constante, que a qué es debido. Sí, bueno, puede ser muchas aquí cosas. Aquí pasamos la, consulta, la también. Casi, bueno, te di cuenta que a mí, yo paso consulta a mí cuando me dicen, bueno, ya usted está muy bien, pues se ha jubilado. Digo, yo estoy muy bien porque estoy jubilado y ahí tiene toda la razón y hago lo que me gusta. Y una de ellas es, yo contesto muchísimas preguntas por las calles, como esta, en la calle, en la biblioteca, hasta por teléfono. Pero, en fin, fue un comentario como este que voy a hacer. El picor de los ojos, una de las causas más frecuentes es la alergia. La alergia a la lejía, a algún polen, al humo, a muchas cosas. Es una de las causas más frecuentes. También puede haber una infección de los ojos. ¿Eh? Entonces, normalmente yo recomiendo que ante un caso de picor, lo mejor es lavarse con agua y un poquito de sal o suero salino. Compra una botellita de suero en la botica y te quitas del lío porque ya estás estéril. Y en 2 o 3 días se te ha quitado. Si persiste y el dolor o si salen las gañas, o entonces ya es otra cosa. Si persiste más de 3 días, yo acudiría a mi médico, no por nada, porque a mí es una alergia y con una pastillita o con un colirio, pues cede y ya está. Pero ya claro, pero en 2 o 3 días yo no iría al médico de entrada, sino esperaría 2 o 3 días a lavarme bien los ojos, porque a lo mejor algo que sin darme cuenta es algún polen, alguna planta que he tocado, y si no, pues yo iría al médico de cabecera, sí, hombre, no es una cosa urgente, y por cierto me tiene que mandar algo ya que sea un fármaco que hace falta receta. Y otra pregunta, otro oyente, dice que desde que dejó de fumar hace 6 meses, se me seca la boca totalmente, dice que cuando juega al fútbol o fútbito, es cuando se le seca, imagino, ¿no? Lo que sí, pone sí, sí, es por line y no puedo matizar la pregunta. Dice, ¿a qué se debe? ¿Qué puedo hacer para evitarlo? Es frecuente. Es frecuente, eso que se seque la boca. Pero no tiene nada que ver con que haga deporte, ¿no? Ah, no. Lo que pasa es que, vamos a ver, que hace deporte, respira más rápido y se puede secar, pero a cualquier persona. Pero que es frecuente. Eso no tiene mayor trascendencia, un efecto de fin, de que el organismo está acostumbrado a una serie de sustancias tóxicas y reacciona de esa manera, pero que eso desaparece. Ahora lo que tiene que hacer es beber bastante líquido, porque además es conveniente, tanto los fumadores como no fuman, pero sobre todo si ya ha dejado de fumar, beber, se recomienda beber mucho líquido, porque al orinar se elimina parte de las toxinas del tabaco. Y entonces, pues eso le va a venir bastante bien, aparte que se va a hidratar la boca. Y cualquier caramelito de esto de sin azúcar, ¿por qué? Porque estimula la formación de saliva, y le va a aliviar, pero que no tiene mayor importancia. Pues enhorabuena para esto, oyente, es fumador ya. Totalmente, enhorabuena. No vamos a quedar aquí hasta que nos acuerde de salud. A la pregunta, cierto, para poder resolverla y para que puedan obtener ese libro. Sí, la pregunta, en fin, va a ser facilita. Todo esto que hemos dicho, o gran parte de lo que hemos dicho de aquí, desde el principio, muchas de ellas se pueden ver en un blog. En un blog que es complemento del libro. ¿Cómo se llama este blog? Vale. Pues nada, pues si tienen más dudas, pues sobre los temas que hemos tratado hoy aquí, sí, entrando en Hola Doctor Carrión, podrán conocer todos los detalles de las noticias, informaciones que hemos dado y de los temas también que hemos tratado, Antonio. Así que nada, nos vamos a quedar aquí. Muy bien, y hasta la próxima semana. Gracias por estar con nosotros.